¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Hola, buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este viernesito de PES Platicando aquí en nuestra querida radiodifusora, nuestra casa, La Voladora Radio, acá en Franca Rebeldía, por el 97.3 FM. Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Voy a continuación a decir los números en cabina. El teléfono es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía remota es www.lavoladora.org. Bueno, colegas, pues damos inicio a este PES Platicando de hoy. Estamos aquí muy contentos de iniciar este viernesito acá en la zona Volcanes. Y pues tenemos de invitado a nuestro queridísimo colega Mateo Guidi de Argentina. Colega, ¿cómo estás, mi querido Mateo? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Mateo, más que nada viene siendo un colaborador de esta web que acaba de crear nuestro querido Luis y amigos, que se llama Ojo Deportivo. Vamos a conocer un poquito su colaboración y también conocer un poco de nuestro querido invitado. Colega, me gustaría que te presentaras, no sé si te puedes presentar ante el auditorio. Quiero que comentes pues todo de ti, que conozcan esa parte humana y pues conozcamos todo lo que hay detrás de Mateo, ¿no? Todo lo que hace, de dónde es, cuántos años tiene, todo lo que por lo regular no comentas, pero aquí queremos saber ese lado humano de Mateo. Buenísimo. Soy Mateo Guidi, tengo 17 años. Soy de Argentina, de la provincia de Mendoza, y conocí a Luis por Editemos PES, que es la comunidad de PES donde edito, hace unos 4 años más o menos, uh-huh. Y justo que estaba comenzando con el proyecto, le dije, vamos, me sumo, porque soy bastante apasionado del fútbol y la verdad que me pareció una buena idea como para esos conocimientos que tengo sobre el deporte, aportarlos en una página. Y de paso ayudar a un amigo como es Luis. Ok, bueno. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. Y bueno, ahorita por lo pronto estás estudiando. Sí, sí. Estoy en el secundario. Ya empiezo el último año el miércoles. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál va a ser tu colaboración en Ojo Deportivo? Me baso principalmente en el fútbol, es mi especialidad, por así decirlo, uh-huh. Y sobre todo la Premier League, que vivo enganchado a la liga. Ok, entonces, tú vas a estar subiendo lo que viene siendo estos artículos deportivos de la Premier League, de hecho creo que ya subiste 2, ¿no? Exactamente, uno fue un resumen de la jornada, una de las últimas que se disputó. Ok, sí, lo vimos en las publicaciones de Ojo Deportivo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te llama la atención, cómo llegas a este medio, tú tan joven, ¿qué es lo que te llama para que tú entres en este mundo del, pues, del periodismo, de dar notas deportivas, de acercarte, no nada más como aficionado, sino ahora como, pues, redactor, ¿no? Porque desde chico siempre jugué al fútbol y siempre me encantó. O sea, creo que mi vida se basa en una pelota de fútbol. Lo practiqué hasta el año pasado, pero ahora tengo una lesión en la rodilla que me impide de jugar. Ajá. Entonces digo, bueno, si sigo viendo fútbol, sigo tan en contacto con el mundo. Apenas vi que Luis subió para empezar una página así de deportes, digo, es mi oportunidad y me tengo que meter. Y es más, ahora me queda el último año de secundaria. Pero apenas termine, tengo pensado estudiar ya profesionalmente el periodismo deportivo. Ok, qué padre que, bueno, excelente que te guste este tipo de mundo, el medio es muy bonito y, bueno, yo creo que te va a gustar. Ahora, ¿qué te dice tu familia, tus amigos, de que estás incursionando, aparte de gamer, editor, porque también eres editor? ¿Qué más te comenta de que, bueno, ya estás incursionando en el mundo deportivo, pero ya desde escribiendo, dando, pues, este tipo de artículos en una página de deportes, ¿no? Principalmente al que más le comenté la noticia fue a mi papá. Okay. Que es igual de apasionado que yo. Apenas vi la oportunidad, le comenté y me dijo que sí, que le meta para adelante, como se dice acá, que era una linda oportunidad como para ir empezando a practicar lo que en un futuro puede llegar a ser algo para hacerlo profesionalmente. Ok, me gustaría conocer, por ejemplo, acá en México, tenemos una forma de estar estudiando, por ejemplo, de grado en grado y obtener ciertos certificados o títulos. Allá en Argentina dice secundario. ¿Qué vendría siendo, cuántos años se estudian en el secundario o cómo es? Empezás con el jardín de cuatro, o sea, hay dos partes. Buenos Aires se le dice salita amarilla y salita azul. Y después es la primaria y la secundaria. Acá se le dice jardín de 4, jardín de 5, y donde estoy yo son 7 años de primaria y 5 años de secundaria. Y a partir de ahí ya cada uno va a la facultad y elige lo que quiere estudiar. Se hace un pre antes y entran ahí los que mejor les fue. Ah, ok, perfecto. Sí, ya comprendí un poco más. Y bueno, ya se te da esto de que empiezas a ser parte de Ojo Deportivo y empiezas, ¿qué sientes al ya subir tu primer artículo y qué tipo de, pues, cómo te han visto los demás colegas? ¿Qué te han dicho de tu artículo? ¿Qué opiniones te han dado de este tipo de artículo que has subido? Le comenté solamente por privado a Luis y me dijo que le gustó bastante y ya cuando envié el artículo al grupo, varios respondieron que les gustó, que era buena la idea. Ajá. Y la verdad a mí también me sentí bastante cómodo trabajándolo porque hubieron 9 partidos y me vi 4. Entonces más o menos podía resumir lo que había pasado en cada uno de los que vi. Ok, sí, de hecho lo vimos, bueno, en lo personal lo vi, colega, y sí, te felicito porque lo vi muy bien escrito, muy redactado y también, sobre todo, lo vi muy profesional, bueno, lo vi bien realmente, muy atractivo. Ahora, después, ya de que entras a Ojo Deportivo, ¿qué es lo que tienes planeado? O sea, ya estás, me dijiste que planeas estudiar y profesionalizarte en esto. Pero hablando de Ojo Deportivo, ¿qué es lo que más vas a estar nutriendo de artículos para la web? ¿Qué vas a estar subiendo? Fútbol en general. Por ejemplo, ahora que volvió la Champions League, también tenía planeado, una vez que terminen los octavos de final, hacer ese mismo resumen, pero metiéndome más en detalle en cada partido. Porque, por ejemplo, en la Premier anoté cómo había sido cada resultado, cómo quedaba la tabla y todo eso. Pero ahora en Champions League me gustaría más como especificar qué pasó en cada partido, destacar las buenas actuaciones de algún jugador o del equipo. Pues bueno, colegas, ahí está. Me gustaría que nos apoyen con este pequeño proyecto que tiene Ojo Deportivo. Nos pueden seguir. Y así como el artículo de nuestro querido Mateo Guidi, hay artículos de diferentes compañeros. Vamos a tener a la mayoría de los colegas. Este es el segundo colaborador que tenemos en Pez Platicando. Y pues ahí tendremos más próximamente. Pero bueno, terminamos este primer bloque, colegas. Pero antes de irnos a la primer pausa, les tengo un anuncio. Y este sábado 5 de marzo se va a celebrar allá en la Hacienda Panoaya pues la presentación del Indio Brian. Va a haber cena, baile y show, ventas de boletos en recepción del hotel, es cupo limitado y bueno, muy muy recomendable, es como lo vieron en el Tenorio Cómico, colegas. Y bueno, más información en el Facebook de Hacienda Panoaya. Entonces, ahí está, colegas, el sábado 5 de marzo estará el Indio Brian. Bueno, vamos a nuestra primer pausa y en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:17. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos de regreso aquí en Pez Platicando. Ya saben, estamos iniciando acá nuestro segundo bloque, acá en viernes, acá en la zona de Volcanes, Amecameca. Y bueno, nos pueden escuchar en vivo por el 97.3 FM, zona Volcanes. También por remotamente por www.lavoladora.org. Nuestro Facebook y Twitter es @ La Voladora Radio. Y si nos quieren escribir, es al WhatsApp 5540-615459. El teléfono es 5979-785252. Y pues bueno, seguimos aquí platicando con nuestro querido invitadazo de esta tarde, acá en La Voladora Radio, colegas. Y seguimos aquí, ¿no, colegas? Bueno, y me gustaría saber, colega, cuando ya te decides en este, bueno, te decides a escribir, te decides a entrar en Ojo Deportivo y a estar también, pues, en lo que viene siendo en el mundo de los videojuegos, ¿cómo le haces para conjugar, manejar todo tu rutina diaria, escuela, pasatiempos, la familia, todo lo que tiene relacionado con tu vida normal, cotidiana, con todas tus actividades, colega? Ahora se me hizo bastante fácil porque, como te comenté, estaba de vacaciones. Ajá. Justamente ahora empiezo. El miércoles otra vez se vuelve a clases, el último año. Uh-huh. Pero por ahora, siempre que me mantuve a ponerle en Editemos P, siempre me pudo hacer algún hueco en las horas para ponerme a editar un rato o simplemente para jugar, para divertirme un rato o despejarme. Perfecto. Bueno, colegas, vamos a entrar a nuestra primer sección. Vamos a platicar con nuestro invitado sobre PES y vamos a la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, vamos a conocer a nuestro invitado, sus opiniones y demás sobre el mundo digital del fútbol. Entonces, queremos saber todo lo que tiene que decirnos Mateo. Mateo, cuéntame, ¿eres editor? ¿Has estado en Editemos PES? ¿Eres parte de Editemos PES? Cuéntanos esto de Editemos PES. Exactamente. A mediados del 2018, okay, con Países Bailaucha, que es uno de los muchachos de Editemos PES, ahora es uno de los administradores, por sus caras que hacía del fútbol argentino, y yo las copiaba. Y de ahí me inspiré, me creé el Twitter justamente para eso, para mostrárselas a él. Uh-huh. Y bueno, hicimos todo. Y se las mostré también a los chicos de Editemos PES y me dijeron si me quería unir al proyecto que había. Fue uh-huh. una de las primeras veces que se hizo el Optimum File de la Superliga Argentina, que es uno de los más populares, por así decirlo, en Editemos PES. Y bueno, hasta el día de hoy sigo ahí. Tenemos el grupo de WhatsApp con los chicos, que son todos unos capos. Puedes hablar de fútbol, de PES, de todo. La verdad que estoy encantado con la comunidad que se armó. Sí, un saludo a todos los amigos de allá de Editemos PES. Les mando un abrazo. Ya saben que pues tenemos algo juntos, esa alianza fuerte entre Editemos PES y PES Platicando. Y ya sabe que acá en México son muy bien queridos, muy bien recibidos sus trabajos. Y pues bueno. Bueno, vamos a platicar de lo que viene siendo de eFootball 2022. Colega, ¿te has descargado este nuevo juego? eFootball, sí. Okay. La verdad que no me gustó para nada, por lo menos la primera versión. Uh-huh. Y solamente me estoy dedicando a PES 2021. Ok, entonces ya de plano ya no lo estás jugando el 2022. No, es más, lo desinstalé. Hijo, bueno, ni modo. Ok, vamos a hablar entonces de 2021. Dime, ¿qué prefieres, físico o digital? Yo siempre los compro digitales por el simple hecho de que no se me rayen, no se me pierdan. Okay. Y porque son baratos también, o sea, tenés más accesibilidad al comprarlos. Ok, perfecto. Ahora bien, cuando tú compras tu PES, cualquier PES, cualquier videojuego de fútbol, ¿con cuál equipo estrenas? ¿O qué es lo que haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando ya tienes el juego disponible? Siempre es ponerle el parche de Editemos PES, ajá, el Optimum File general. Uh-huh. Siempre sale el juego. Uh-huh. Y a partir de ahí ya empiezo a jugar con el Manchester United. Ah, ok. Perfecto. Ahora, de todo el mundo de la saga de PES, Winning Eleven, PES y eFootball, ¿cuál ha sido tu juego favorito? El PES 2013. 2013, bueno. ¿Cuál fue el que menos te gustó? El que menos me gustó, podría decirte el 2020. 2020, ok. Ahora dime, cuando tú ya tienes disponible el juego, bueno, tú que eres editor, yo supongo que ¿Tu modo o tu modalidad favorita es editar o cuál es la que más usas? Sí, me paso mucho más tiempo editando que jugando. ¿Y cuál es la que de plano ya no usas? O sea, no, ¿nunca has usado o casi no usas? Muy poco MyClub. Por lo general siempre me hago un ser una leyenda, una Liga Master y tengo el MyClub ahí. Ahora, y de esos 13 el que menos tengo es MyClub. MyClub, ok. Ahora, ya cuando tienes tu PES, bueno, todos tenemos como que un balón o tenemos acá como una cábala, ¿no? De que siempre que vas a jugar un partido, escoges cierto estadio, cierto balón, cierto clima. En tu caso, ¿cuál es el balón que siempre seleccionas o cuál es tu favorito? Hay uno que es uno creado por PES, blanco y azul. Por ahora el nombre bien, si me das un ratito, me meto en el juego y te lo digo. Pero es el que siempre me pongo porque es el que más familiar a la Champions se me hace. Sí, de hecho creo que ese es el que está en PES 13, ¿no? No me acuerdo si es ese, pero creo que sí es. Ahora, ¿cuál es tu estadio? Sí. ¿Mande? Seguramente sea ese. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito? Old Trafford. Ok, está bien. ¿Qué clima es el que te gusta usar para jugar? Lluvioso y de noche. ¿El pasto cómo lo escoges? El césped. Largo. Ok, perfecto. Ahora, ya ahora que has estado editando y todo esto, ¿cuál ha sido el trabajo que más te ha gustado que digas, oye, esta face me ha quedado genial? Tengo dos. El año pasado, el primero, que fue una Champions League retro, que eran equipos, 16 campeones y 4 subcampeones, que hicimos con Franco, uno de los chicos de ahí de Editemos PES, que la verdad quedó 10 puntos y ahora estamos trabajando en la actualización. Ok. ¿Cuál ha sido el trabajo que dices, no me gustó, nunca me gustó y fue el peor? Creo que ninguno, porque de todos, cuando me decido hacerlo, siempre tengo como esa motivación para terminarlo. Pero si te tengo que decir uno, fue en PES 2020, que estaba con uno de los chicos que me pidió para hacer una liga, no me acuerdo qué liga era, creo que la liga de Irán, y no tenía ganas para nada de hacerlo. Ok, está bien. Y bueno, ya ves que también hay otro tipo de videojuegos. ¿Por qué escogiste lo que viene siendo PES a lo que viene siendo FIFA? ¿Por qué le estás dando más importancia a PES? Actualmente tengo los dos. Juego más a FIFA, pero tampoco es una bomba FIFA. Entonces, digo, a ver, si FIFA no me termina de convencer y el PES no está en su mejor momento, me quedo con el PES porque hace más de 10 años fácil que lo juego. Empecé en la Play 2 y la verdad que desde ahí todos los años comprando el PES. Ok, ahora actualmente, ¿qué es lo que más te gusta de FIFA? O sea, ¿qué es lo que te hace o que te hizo tenerlo? Ultimate Team. A diferencia de PES, siento que el modo online es mucho más divertido que el de PES. ¿Qué es lo que no te gusta de FIFA? ¿Qué dices? No, pues, ¿no? Creo que lo random que es. No importa a veces si tenés mejores jugadores, peores jugadores, ni siquiera la habilidad, porque por ahí llegás 20 veces al arco, metés una, tu rival patea dos veces y mete dos. Y está bien que en el fútbol eso pasa, pero no pasa tan seguido. Entonces es como que eso no me termina de cerrar. ¿Qué es lo que te ha gustado o que te ha mantenido que seas pecero, ¿no? Que te guste el pez. La linda comunidad que hay y las lindas personas que conocí. Bueno, actualmente ya ves que pues en tu país está licenciado el juego, pero ¿qué sientes que le ha hecho falta o qué le hace falta para que pues esté satisfecha pues la fanaticada de ese país con su liga? Creo que principalmente hacerlo prácticamente ponerle nuevo modo de juego. Ajá. Porque si vos estás jugando hace años lo mismo, a lo mismo, no la actualizan hace muchísimo. Lo mismo con el ser una leyenda. Ok. En la próxima entrega que, pues, bueno, ya se entregó, pero estamos esperando ese parche que arregle todo y que haga que ya volvamos a meternos de lleno. ¿Tú qué esperas? ¿Qué es lo que sientes que va a venir en este parche? ¿Van a venir todas las modalidades de juego o simplemente van a arreglar el juego? ¿O qué crees que venga? Y a gusto, lo que quisiera que metan son nuevos modos de juego, perdón, y que actualicen los que ya hay, pero me parece que solo van a meter los modos de juego que venían y van a arreglar un poco la jugabilidad y no mucho más. Arreglar un toque de los gráficos y no creo que hagan mucho más. Ok, perfecto. Ahora ya está lo que viene siendo una tercera competencia, que viene siendo, más bien es una tercera opción, que viene siendo UFL. De lo poquito que nos han enseñado, que es casi nada, ¿qué opinas de este juego? Porque igual se ve que va a ser un free to play, pero más que nada nosotros queremos saber tu opinión, pues si te ha cautivado, te ha enganchado, de lo poquito que te han mostrado. Lo noté bastante parecido a FIFA, en las imágenes que mostraron de cómo armás el equipo, es casi igual a FIFA. Y los gráficos, ayer vi una comparación, por ejemplo, de PES 2012 y UFL, habían 10 años de diferencia y son mejores los gráficos de PES 2012. Pero así de todas maneras hay que tenerle paciencia porque recién están empezando, es algo nuevo, es un nuevo proyecto. Entonces yo creo que al tener que destacarse para que lo compres teniendo dos grandes competencias como son PES y FIFA, van a hacer lo posible para mejorarlo y va a terminar siendo una buena opción a la larga. ¿Y tú lo vas a jugar? ¿Le vas a dar la oportunidad? Porque ya que es free to play, pues yo creo que todos, ¿no? En particular también yo lo voy a jugar, no sé si tú también. Sí, obvio. No soy de esos que tienen un juego de fútbol así que dicen, no, si no juego a este no puedo jugar al otro, no. Siempre le doy la oportunidad a todos los juegos de fútbol que hay y si me gusta lo dejo y si no me gusta lo desinstalo. Ok, perfecto. Pero creo que es necesaria la opción porque PES y FIFA hace años que ya se vienen durmiendo los laureles, como se puede decir. ¿Ahorita tienes algún tipo de proyecto? ¿Tienes algo preparado para entregar o estás trabajando en algo? ¿En PES? Ajá, ¿alguna face, alguna liga, no sé, que tengas en puerta? Un poquito menos de 2 semanas saqué la actualización nueva de la Premier League con todos los fichajes que hubieron en el mercado de invierno en Europa. Puse todos los kits de temporada y, o sea, la dejé completa y ahora estamos trabajando con Fran en la actualización de la Champions League que te contaba que hice el año pasado. Ok. Colegas, pues bueno, yo ya saben que transmito lo que viene siendo el Chelsea en mi Liga Master. Entonces yo tengo ese Option File, editemos PES y pues ya están oyendo quién nos trae la Premier League. Bueno, y en lo personal, colega, ¿qué es lo que esperas en este mágico mundo del PES? ¿Nunca se te ha metido esa idea de algún día trabajar para la empresa o mandar tus trabajos a la empresa o algo así? Por ahora no, porque siento que no se le presta mucha atención los generadores o los desarrolladores de juego, no le da mucha bola a los editores, que en general son los que mantienen vivo el juego. Entonces, por ahora solamente quedarme en Editemos PES y ver cómo crece esta comunidad y que la verdad está creciendo a pasos gigantes. Ok, colegas, bueno, con esto hemos terminado. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, referente a este tipo de panorama en Europa de Rusia y Ucrania, algunas notas que se han dado deportivas son que pues ya saben que allá en Shakhtar, el equipo de Shakhtar tiene muchos brasileños. Salió una nota de que están tratando de salir cuanto antes del país. Y otra de las notas es de que, bueno, por ejemplo, el Schalke 04, equipo de la Bundesliga, tiene en su playera un patrocinio de una gasera rusa. Ya lo quitaron. De hecho, renunció uno de los ejecutivos del club. Y bueno, están saliendo varias notas. Hay otra nota de curiosa, que un brasileño se nacionalizó ucraniano para representar a la selección, y pues como ahora ya es parte del país, pues lo llamaron a ser parte del ejército, ¿no? Entonces, colegas, estamos muy, muy preocupados por lo que está pasando allá en Europa, y esperemos termine cuanto antes este problema. Pero bueno, para hablar un poquito más del mundo deportivo, del fútbol, vamos a entrar a la siguiente sección. Es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, vamos a conocer la opinión de nuestro invitado Mateo. Vamos a conocer su opinión sobre el fútbol real. Salimos de la cancha digital y entramos al campo real. Mi querido Mateo, ¿a qué club le vas? Históricamente, o sea, desde chico, siempre me encantó el Barcelona por Messi. Uh-huh. Pero estos últimos años le estuve dando muchísimo cariño al Manchester United. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es tu equipo? Bueno, no. ¿Cuál es tu jugador nacional favorito? Y Leo Messi. Ok. ¿Cuál es tu jugador favorito internacional, que no sea argentino? Podría decirse Cristiano Ronaldo, pero hay muchos. Ok. ¿Cuál es tu director técnico favorito? Klopp. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito nacional? La Bombonera. ¿Y cuál es tu estadio favorito internacional? Old Trafford. Ok, por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de tener una convivencia con algún jugador, ¿cuál sería? Te diría Neymar. Por ejemplo, ya estás en la convivencia con él, ¿qué sería lo primero que le preguntarías? ¿Dónde nos iríamos de pie? Muy buena. Por ejemplo, ya estás con él y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un obsequio, ¿qué escoges? ¿Qué te gustaría que te obsequiara Neymar? Y una camiseta firmada, la guardaría para toda mi vida. Ok, perfecto. ¿Pero de qué equipo, selección o cuál escogerías? La de Barcelona 2014-2015, la que gana en la Champions. Perfecto. Ahora, ¿tienes algún tipo de botines? Acá en México le decimos tacos, favoritos, algún diseño, alguna marca. Cada vez que uso, siempre me pongo los primeros que veo, o sea, los más lindos que me encuentre por el diseño. No digo, uy, este es Adidas, lo llevo, o este es Nike, lo llevo. El que más lindo me parezca, te lo llevas. Ok, ¿tienes algún un balón favorito, o sea, que hayas comprado y que tengas así como que un cariño, porque con ese balón metiste algunos goles o algo así? Tengo la Brazuca, la pelota del 2014 del Mundial. Ajá. Que con esa tiene una historia tremenda por detrás y me quedo con ese por mucho. Ok, perfecto. Cuando juegas fútbol, ¿qué posición es la que te gusta jugar? Defensor central. Ok, ¿tienes algún apodo, algún seudónimo? No, Mateo, me dicen todos. Mateo, ok, perfecto. ¿Cuál es tu número de jersey que te dicen? A ver, ¿cuál es tu número que te vas a poner en la playera? en Argentina se usa, el central usa o la 2 o la 6, y siempre usé la 6, pero si se pudiera elegir agarraría la 3 o la 4. ¿Por qué escogerías esos números? La 3 por Paolo Maldini y la 4 por Ramos y Van Dijk. Perfecto, colega, perfecto. Ahora, bueno, vamos a hablar de un poquito de la selección. Tu selección va marca perfecta, diría yo. Wow, qué buena selección. Ya está en un nivel muy bueno. Y bueno, ¿qué opinas ahorita de tu selección? Que ya están calificados, pero ¿qué opinas? Y la verdad que estoy muy feliz con el trabajo que se hizo, porque si vamos solamente 2 años o 3 para atrás, en el Mundial de Rusia nos clasificamos en la última fecha y con mucha suerte, sin encontrar un buen fútbol, sin saber aprovechar a figuras como Messi. Y ahora el equipo, la verdad que lo veo muy sólido. Si no está Leo, también se puede funcionar de buena manera. Pero también creo que nos tenemos que medir con un grande europeo. Ok, colega, perfecto. ¿Tú hasta dónde crees que llegue en el próximo Mundial? Dios quiera que haya Mundial. Porque con esto, quién sabe, sí. Pero ¿hasta dónde crees que llegue tu selección? Y es difícil de medir eso. Todo depende de cómo queden los sorteos, más que nada, porque también influye eso mucho. Pero yo creo que al menos a semifinales vamos a llegar. O sea, veo a Argentina como candidata para pelear fuerte. Bueno, vamos a pensar hipotéticamente de que ya están en la final. ¿A qué selección te gustaría derrotar en la final? Y hay bastantes. hay muchos por vengar, dices. Bueno. Jugar a dudas contra Brasil. Bueno, sí, una final sudamericana, perfecto. Bueno, hablando de la Liga Argentina, ¿cómo ves este tipo de, pues, de estructura? ¿Cómo ves la organización de tu liga? ¿Cómo se lleva a cabo el torneo y cómo se obtiene el campeón? La organización es un desastre. No, pues sí. No puede ser que 8 equipos en primera división cuando hay mínimo 8 que no están para primera división, por lo demostrado. Y también, si vas más abajo, también es peor, porque en la B Nacional hay 37 equipos. ¡Sácale! De esos 37, deberían estar 37. Entonces se me hace como que eso le saca competitividad, porque que solamente hagan 5 cupos para Libertadores y desciendan 2, le saca mucha competitividad, porque los otros equipos juegan para no descender, nomás los que son mitad de tabla. No hay más nada. Ok, colegas. Y en el aspecto de lo que viene siendo el fútbol femenil, ¿cómo ves? ¿Cómo se ha desarrollado allá en tu país? Me parece que en estos últimos años creció muchísimo el fútbol femenino. Es más, acá de donde yo, desde chico tengo amigas que juegan al fútbol, y el año pasado les tocó a 2 llegar a Lanús, uno de los grandes de acá. Grandes no tanto, pero es un club bastante importante de acá. Ok, lo que viene siendo allá en Argentina, veo que viven muy, muy apasionadamente el fútbol. Yo creo que es uno de los países que lo viven así. ¿Has ido a un estadio a ver un partido? Sí, en 2019 fui a ver, no, 2018 miento, fui a ver a la selección argentina justamente contra México. Oh, por Dios. Bueno, ¿cómo viste el partido? ¿Qué sentiste al ver a tus jugadores allá en persona? La verdad que me encantó. Si bien no estuvieron todas las figuras, como puede ser, por ejemplo, no estaba Messi, pero lo viví genial. La hinchada, tenerla ahí al lado, la verdad que fue genial. Híjole, sí, tristemente. Creo que ganaron, ¿no? Creo que nos ganaron allá. No recuerdo el resultado. Sí, 2-3. Por Dios. El Ricardi al principio y después lo liquidó Dybala. Bueno, está bien. Y ¿había mexicanos por allá esa vez de público? Sí, habían bastante. Lo lindo fue que también se podía mezclar entre los argentinos y se convivía bien. Sí, nosotros somos relajados. En ese aspecto, ¿cómo ves al mexicano que vive el fútbol? Me gustan algunos, pero yo siento, por ejemplo, no me gustan los que no son objetivos. Por ejemplo, los que te dicen, no, la selección argentina es una basura, no sé qué, y tiran abajo la selección. Pero los que son objetivos, la verdad que me gustan bastante, porque son gente con la que se puede hablar de fútbol. Y a mí me gusta eso, más que termearla, como se dice acá. No, si son potencia, ¿cómo crees? Bueno, yo siempre la veo como candidata a ganar el Mundial, siempre, siempre. Bueno, colegas, con esto cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:46. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97 8 40 99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97 8 28 23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, estamos de regreso. Ya este es el último bloque de PES Platicando. Ya estamos por terminar este grandioso programa. Pero pues antes de irnos, yo quiero que nuestro querido invitado nos diga todas sus redes sociales para que lo sigamos. Y bueno, también pues nos comente si tiene algún tipo de proyecto, algo venidero, y si no, pues simplemente sus redes sociales. Colega, ¿cuáles son tus redes sociales? Twitter, que es la que más uso, es Mateo con doble O 206. Ok, ¿qué otra? Y después, relacionado con el fútbol o con PES, no tengo. Después ya son personales, como Instagram, por ejemplo. Ok, colegas, pues ahí está. De hecho, ya está en nuestro Twitter del programa, donde pueden ahí seguirlo para que vean su trabajo, porque supongo que ahí estás posteando todo lo que viene siendo tus face, ¿no? Exactamente. Ahora, si bien solamente la subo directo a YouTube, suelo postear mucho los proyectos que voy haciendo. Ok, colegas. Y ahora, como te dije, esa actualización de la Champions League, que es un trabajo genial y les va a gustar, estoy seguro. Pues ahí está, colegas. Próximamente viene este trabajo, aunque ya podemos disfrutar de tu trabajo. Me decías que tienes la Premier League. ¿Qué otro trabajo has hecho para Editemos PES? Ese igual fue ajeno a Editemos PES, porque Editemos PES está próximo a sacar una versión de su parche general, donde se incluye. Okay. Trabajando con Editemos PES, se puede decir también la cantidad de faces que hice para la Liga Argentina y otros. Fue un par de equipos clásicos que hice de acá de Sudamérica. Ok, perfecto, perfecto, muy recomendable, colegas. Vamos a descargar su trabajo, vamos a apoyarlo. También hay que tuitear para que pues compartamos este trabajo y nuestro querido invitado pues tenga esos pues esos aplausos, ¿no? Sobre todo que esté... ¡Ay! que me había olvidado decir, pues. Ahora estamos con un señor de México, okay. Motovaca se llama. Ah, sí. Él está haciendo una liga de pez, pero con la comunidad. Ah, ok. Sí. Un saludo, colega Motovaca. Ya le mandé mi Face. Esta Face la hizo Erso. Un saludo a Erso. Ya mandé mi Face, mis datos, mi peso, mi estatura, mi pie con el que tiro esos tiros, pero ya estamos formando parte de esa liga. Bueno, colegas, no sé si quieres también mandar algún saludo antes de despedir el programa. A los chicos del tema 3, Laucha, Manu, uh-huh. Milo, Juli, Diego, y bueno, todos los de ahí. Ok, colegas. Bueno, está bien. Ahí está nuestro querido invitado, ya saben dónde seguirlo. De todas formas, él va a estar subiendo su trabajo para que lo sigamos. Y ya saben que está con Editemos Pez. Bueno, colegas, vamos a la última sección del programa, que es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colegas, pues la recomendación de la semana es Doctubre. Doctubre es una serie de documentales que se exponen y uno de los documentales que próximamente se van a proyectar es Giro Polar. Va a ser en Amecameca, en Europan. Va a ser el 4 de marzo a las 5 de la tarde. Ese documental es de José Emilio Ramos, es mexicano, es desde el 2019, dura 50 minutos, y vamos a decir un poco una sinopsis de lo que viene siendo el documental. Un viajero escapa para encontrar la luz más pura, distante, y uno de los fenómenos más extraordinarios, las auroras boreales, perdiéndose en el desconocido para encontrarse a sí mismo. Bueno, colegas, va a haber una serie de documentales, esto se llama Doctubre, y pues ya saben, va acá en todo lo que es la zona volcanes, todo lo que es el Estado de México, va a haber diferentes sedes, va a estar en Tenango del Aire, va a estar en Ozumba, en la Casa de Cultura, va a estar en Juchitepec, va a estar en Amecameca, en Café Coronel, también va a estar en Atlautla, en la Explanada Municipal, va a estar en Amecameca, nuestra casa, La Voladora Radio, pero vayan a este que se aproxima, Giro Polar, este 4 de marzo a las 5 de la tarde, y ya saben, si un documental no puede cambiar el mundo, sí puede ayudarnos a cambiar lo que nos rodea. Bueno, colegas, esta es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, Mateo, te agradezco que hayas participado, hayas aceptado esta invitación de parte de Pez Platicando, y espero te hayas sentido a gusto en esta Pez Plática, y espero tenerte próximamente en otra emisión para seguir sabiendo más tu opinión sobre, pues, lo que viene siendo el mundo virtual del fútbol, el real y algunas otras situaciones, colega. Muchas gracias a vos por la invitación y por el espacio. Y yo la pasé bastante bien, así que cuando quieras llamarme otra vez y terminen el programa, la verdad que un placer estar. Bueno, colegas, ya saben que pueden descargar este programa porque pues lo graba nuestra querida productora Rocío Castillo. Rocío Castillo lo graba y lo sube al roster de acá de La Voladora Radio, la web, para que lo puedan descargar. También nosotros lo subimos en diferentes apps de podcast como Spotify y otras. Y entonces hay muchas opciones para volver a revivir esta Pez Plática. Y próximamente vamos a soltar el podcast de hoy. Yo creo que mañana o el lunes ya está disponible para todos, y bueno, ya saben que nos pueden seguir en redes sociales, que viene siendo Pez Platicando Twitter, Ulileve, el personal, también el canal de YouTube que es Pez Platicando, y bueno, colegas, apóyennos con este proyecto de Ojo Deportivo, y bueno,